desnuda y tiene puesta mi cadena. Mi corazón frío, mi guitarra está que quema. Me voy a morir de sobredosis en Las Vegas. Mientras el rock suena, lo llevo en las venas. Ella está desnuda y tiene puesta mi cadena. Mi corazón frío, mi guitarra está que quema. Me voy a morir de sobredosis en Las Vegas. Mientras el rock suena. Estamos rockeando toda la noche hasta que sale el sol. Salgo pa' la calle todo furioso, visto Christian Dior, Christian Dior. Nada me lastima, no siento dolor. Su cuerpo era como una maldición. En Buenos Aires lo preparo. Hijos del desastre, nacimos en el barro. Siempre viajando a contramano. Esquivando la muerte, no sabes dónde estamos. Nena, tu cuerpo por la noche me envenena. Creo que no voy a llegar a la cena. Perdón, pero eso lo llevo en las venas. Lo llevo en las venas. Ella está desnuda y tiene puesta mi cadena. Mi corazón frío, mi guitarra está que quema. Me voy a morir de sobredosis en las